Seguimos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por estar conectados a los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Soy un arriero, como lo fue mi abuelo. En mi recua de lunes, llevo media eternidad acostumbrando a deambular por la pareja sin puerta, tantas veces resucitado como muerto, con poemas como único sortilegio. Con infantil alma, fácil de convocar a resucitar, gente de poca fe, apelando a sus memorias de grillo. Estas, las primeras líneas del Arriero de Luna, poema que da nombre al primer libro de Felipe Arteaga, que próximamente se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Bienvenido a nuestro invitado, el autor, que es oriundo de Caico, localidad fronteriza entre Ecuador y Colombia. A la edad de 11 años llegó a la ciudad de Quito, considera que a su llegada la luna ya se había metido bajo su piel. Hoy hablaremos de su vida, su literatura y sus proyecciones. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por tenerme de nuevo aquí en la radio. Es muy grato contarles que ya se va a hacer el lanzamiento del libro. He estado esperando por algunos meses esto. El día miércoles a las 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Estos días, desde hoy, mañana y el miércoles, hay un encuentro de poetas, un encuentro internacional de poetas. Para mí es una sorpresa. Realmente voy a llegar allá recién mañana a enterarme con quiénes me voy a encontrar, y va a ser muy, muy, muy, muy placentero realmente. ¿Y esa participación se va a realizar entonces con Arriero de Lunas, la primera producción? Sí, es para presentar este Arriero de Lunas, un trabajo que ha traído un largo tiempo. Es una primera parte del Arriero de Lunas. La segunda parte ya está en proceso, ya ha sido legalizada, y pues ya estamos trabajando también en un tercer proyecto, ¿no? ¿Qué significa que para Felipe Arteaga, a la edad de 11 años, cuando llegó, hizo su arribo acá a la ciudad de Quito, desde la provincia de Carchi, haya llegado ya con la luna metida bajo su piel? ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, que desde pequeño ese niño ya tenía una que otra herida, ¿no?, que no podía sanar. Y por esas heridas abiertas, pues hubo una tarde que botaba ahí bajo una cerca a la sombra de un espantapájaros, y cuando estaba saliendo la luna, pues me imagino que se le metió por esas heridas. Sí. A eso nos referíamos entonces. La luna ha sido como testigo de tu vida en esos momentos difíciles. Sí, la luna, digamos que acompaña a toda la humanidad, ¿no? En el trasiego de la humanidad, en donde la humanidad se va escanciando, convirtiéndose en el mejor vino que haya tenido la vida, la poesía, pues, está bastante iluminada por ella, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, con Arriero de Luna, se trata de un poemario que hace un canto sobre esos momentos difíciles, o también hay momentos de felicidad, de iluminación. No, sí, también hay momentos muy, muy, muy buenos, muy importantes. Hay momentos de lucha, ¿no?, que han trascendido. Hay momentos duros, definitivamente, pero también hay momentos alegres, ¿no? La presencia de los hijos, la presencia de la compañera, la presencia de muchas alegrías que significan, en medio de todo, uh-huh, las alegrías están presentes siempre, ¿no? ¿Para ti qué es la poesía? A ver, la poesía es la entraña de la persona, ¿no? Es algo que se manifiesta desde adentro. No puede uno ceñirse a un horario y decir voy a trabajar y me pongo a escribir y salga lo que me salga, ¿no? No, ya uno tiene que sentir profundamente lo que le está pasando y tener el ánimo de querer transmitir eso, gritarlo a los cuatro vientos, al mundo, y hacer que salga. En mi caso yo digo, bueno, son los los cuervos de que estaban junto a ese espantapájaros aquí en el Ecuador son mirlos, ¿no? Uh-huh. Esos se me metieron en la entraña y me fueron sacando todo lo que tenía dentro durante estos años, ¿no? Entonces, hablamos de una poesía casi autobiográfica, o habría también sucesos de otras cosas muy ajenas a la vida de Felipe Arteaga. Siempre, yo pienso que todo escritor tiene mucho de autobiografía en lo que escribe, ¿no? Uh-huh. Pueden ser personajes muy diferentes, pero es muy difícil, creo yo, desdoblarse y hablar de otra persona como que no estuviese poniendo nada de sí. No obstante, sí, en algunos momentos, por ejemplo, en este libro hay un relato en donde se habla de lo difícil que es la vitalidad de la izquierda, en donde la gente se pelea mucho, ¿no? Por cosas casi, a veces sin importancia, y llega a crear divisiones enormes en la izquierda, y es así como en un momento determinado terminan asesinando al poeta Roque Dalton sus propios compañeros en El Salvador, un hecho muy doloroso para la poesía latinoamericana. Y él se quedó, pues, con nosotros a partir de la poesía, pero fue asesinado a partir de momentos así difíciles como los que vivimos también aquí en la izquierda ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. Este libro, como les digo, amigos, se llama Arriero de Lunas, es la primera producción editorial de nuestro invitado Felipe Arteaga, ha sido ya presentado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito. Sin embargo, este próximo miércoles 29 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, se presentará también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el núcleo del Carchi. Felipe, muchas veces se señala este síntoma, este lema de que nadie es profeta en su propia tierra. Sin embargo, vemos que Felipe regresa a su localidad, regresa a su terruño con este libro bajo el brazo. ¿Cuáles son los sentimientos, los sentires que atraviesan por ti? Bueno, son bien encontrados, ¿no? Sí he regresado algunas veces allá, pero mi vida definitivamente la he hecho en Quito, ¿no? Hay alguna poesía más que tiene que ver con mi presencia aquí en la ciudad que lo que haya hecho realmente en el campo. Ya en el segundo, en el tercer libro que tiene que ver con este tipo de vivencias, hay cosas que ya tienen que ver con el Carchi en sí, ¿no? Pero regresar allá es de suma importancia. Mis primeros años, luego viajé a Colombia, en mis primeros años regresé al Carchi nuevamente a estar ahí hasta que regresé acá al colegio, y fueron vivencias muy profundas, ¿no? Con mucho arraigo, soy muy orgulloso de ser carchense sin chauvinismos, ¿no? Pero, como dice mi amigo Lino Guapaz, bien fajado y bien peinado, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. ¿Y el arriero sigue por algún sendero? Sí, definitivamente. Tanto mi abuelo, ¿no?, sigue presente. Él fue un arriero, no escribía, pero declamaba poesía, le gustaba hacerlo mucho. Y era un colombiano de esos con mucha vitalidad, con mucha energía, ¿no? Hay anécdotas muy buenas que se contarán de ellos. Mi abuelito le decía viejo potro, ¿no?, porque siempre estaba mirando muchachas, ¿no? Aunque era una persona fiel, ¿no?, pero siempre estaba su mirada por ahí, y siempre muy activo, como un joven allá muy elevada edad, ¿no? Entonces ese arriero está presente siempre, ¿no? Más aún que él falleció el mismo instante en que yo tuve un percance a punto de morir. Y hay una vivencia paradójica ahí, en donde él fallecía al mismo instante en que yo no me moría, en definitiva, ¿no? ¿Le dio la vida? Podría decirse. Sí, yo creo que a partir de ahí lo de pensar la vida de manera diferente fue más vital, más profundo, y la necesidad de expresarlo también, ¿no? Yo quiero destacar algo que Felipe nos ha señalado en este momento. La producción que tú nos traes acá, Arriero de Luna, tiene una gran carga de ti. Habla mucho de Felipe Arteaga. Más de eso, también empezamos a revisar el texto. En la dedicatoria habla de tu familia, de tus raíces, tus abuelos. E incluso también los textos tú nos has señalado que tiene mucho de ti. ¿Cómo se siente un escritor al momento de escribir y poner mucho de uno, considerando que el resto de las personas de la sociedad lo que hacemos es ponernos máscaras para tratar de ocultar mucho de uno, tú lo haces completamente al revés. Bueno, sí, en un poema que va en la segunda parte del arriero, hablo de eso, de dejar la herencia maldita a mi simiente, ¿no? De andar con el alma desnuda, ¿no? A ver, cuando uno se muere, ¿no? Cuando se muere la gente, dicen que todos ahí nos vamos con el alma desnuda. No nos llevamos nada y somos totalmente transparentes, ¿no? Entonces, si en algún momento yo morí para renacer, el andar con el alma desnuda me parece que es sumamente importante para ser transparente, para que la vida pueda trascender a través de esa transparencia, ¿no? Y que la poesía sirva para salvar a la humanidad. ¿Sana las heridas de Felipe, el arriero de Luna? Sí, pero se abren otras, ¿no? Bueno, vamos a permitirnos leer algo, un fragmento bien cortito porque el tiempo se nos acabó. Bueno, vamos a ver. Algo bien cortito. Sí, tengo algo para una de mis hijas, ¿no? Ya, sí, aquí está. Mi primera hija, a Danielita, dice, ¿no? No sé qué viste en mí a tus 17, que me miraste así. Y yo me quedé allí. La alegría de ese instante desató un potro desbocado que de vez en cuando hasta ahora acude a pastar feliz una que otra tarde en mi corral que sigue allí. Y yo aún no sé qué viste en mí, que me miraste así. Me pasa tanto, eso de llorar sin llanto. Sí, mi niña, que hay alegrías como de canto, veces de pena y otras quebranto. De no ser por tu risa, mi niña, que viene de cuando en cuando, yo no sería este arriero, ni camino, ni canto. Muy bien, ahí teníamos ese poema que se titula... Es a Daniela. A Daniela, muy bien. Eso será parte de lo que este próximo miércoles nuestro invitado Felipe Arteaga presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi, Arriero de Luna, su primer libro, y que a la par de la presentación del libro también estará compartiendo este encuentro con poetas de otras latitudes que se darán cita allá en el norte del país. Te quedamos muy agradecido, Cristian, por habernos acompañado y habernos Felipe. Alimentado... Exactamente, Felipe, habernos alimentado el alma con algo de poesía. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes y sigan adelante con este trabajo. Muchas gracias.